Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica El Descendimiento de la Cruz del artista plástico Vladimir Viteri se inaugurará el próximo 20 de marzo a las 17 horas en el patio de la Curia Diocesana de Ibarra. Se exhibirán obras de mediano y gran formato acerca de paisajes descritos en la Biblia. El artista se inspiró en pinturas de temática religiosa de consagrados pintores universales como Miguel Ángel, Francisco de Goya, entre otros. Internacionales. La Habana. La edición 26 del Festival La Huella de España se realizará del 12 al 19 de abril próximo en La Habana. En la inauguración, luego de detonar el emblemático cañonazo de las 21 horas, se oirá en la habanera calle Tacón una grabación con el poema Balada de los dos abuelos, de Nicolás Guillén. Después actuará la compañía Irene Rodríguez, especializada en la danza flamenca, y el coro de la Asociación Canaria, además de otros artistas que perpetúan el legado español en la cultura cubana. Dentro de la programación del festival se realizará un concierto del Teatro Lírico Nacional de Cuba que interpretará fragmentos de la ópera Carmen, la Xola Cantorum Coralina, junto al Ballet Nacional y la Camerata Cortés. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.